Hola, buen día a todos. Mi nombre es Fanny, tengo mi emprendimiento que es Vivero Lunar. Y bueno, y para este viernes vamos a dar una charla demostrativa de cómo realizar una compostera y de hacer el compost domiciliario en casa. Así que a todos los interesados están invitados a participar. Hay gente que me escribió y bueno, yo les estuve diciendo que es a colaboración. Había un precio sugerido de 3.500 y la charla comenzaría de las 16 horas hasta las 6 y media, se puede extender un rato más. Y vamos a hablar de todas los sustratos disponibles para las plantas, todo lo relacionado con las plantas, siembras, además de lo de compostaje que es súper importante, vamos a estar demostrando cómo armar un buen sustrato para las plantas, para la huerta, para mejorar el suelo, para diferentes tipos de sustratos. Bien, la idea es también, bueno, empezar a activar un poco ese espacio que tienen hace poquito, ¿no? Sí, sí, estamos en Sati 85, espacio de la tierra, estamos construyendo ahí entre varios emprendedores de la feria, vamos a tener un local físico, así que eso esperamos en julio ya poder tenerlo abierto todos los días de la semana en un horario establecido. Muy bien, reiteramos la invitación, el día, el horario y el lugar. Bueno, mañana en Espacio de la Tierra, SEATE 85, una charla demostrativa de compostaje, en el que además se van a poder llevar su compostera, que muy amablemente los de Cotrambi, la planta recicladora, nos va a donar tachos de 20 litros para que cada interesado se lleve su compostera. Así que está buenísimo.